para los amigos que ya no están aquí entre nosotros. Madrid, hoy vuelvo arrepentido, cargado de amargura, de tristeza y de pena. Ay, Madrid, la ley conmigo se ensañó. Me condenaron injustamente por algo que no hice como a un criminal. Ay, Madrid, lo siento por ellos, por todos los muchachos que conmigo perdieron. Algunos, muchos sufrieron y otros ya no están. Por eso canto esta canción con todo el corazón. Y esta canción es para los amigos que perdieron la vida y que ya no están. Es para ti viejo amigo, que no tuviste nunca una oportunidad. Porque la vida fue tan cruel con ellos y de este niño le cargaron la cruz. La sociedad los trata como perros y la injusticia lo borra sin piedad. Ay, madre, lo siento por ellos, por todos los muchachos que conmigo perdieron. Algunos, muchos sufrieron y otros ya no están. Por eso canto esta canción con todo el corazón. Y esta canción es para los amigos que perdieron la vida y que ya no están. Es para ti viejo amigo, que no tuviste nunca una oportunidad. Porque la vida fue tan cruel con ellos y de este niño le cargaron la cruz. La sociedad los trata como perros y la injusticia lo borra sin piedad. Y esta canción es para los amigos que perdieron la vida y que ya no están. Es para ti viejo amigo, que no tuviste nunca una oportunidad. Porque la vida fue tan cruel con ellos y de este niño le cargaron la cruz. La sociedad los trata como perros y la injusticia lo borra sin piedad. Sí, y esta canción es para vos, amigo, que ya no estás aquí entre nosotros.